Villa de los Olivares, le decía ella al compás del baile, al compás del baile. A la orilla del río, en la noche sin luna, enciende la hoguera y por la mañana hasta las rosas más chicas. Canto y sus amores.